Estos sin sal me gustan. Pican más sabroso que la pimienta. No, hombre, cuidado. Tecnología, sí. Mata paso. Pero ácido. Guerrillero, el mensaje, la acción, conexión, Santiago, acaba la acción. Me dicen no trabajáis, me dicen que de las tierras caes, pero no conocen el trabajo desinteresado porque ven que te voláis. Pero cuando valoréis lo que así, así crecer a tu familia entregando lo que sabí. Ya los giles, le voláis la perdí con ese matajachi. Solo critican a mi música, a veces lo mismo rapero. Los cabros no están conscientes de carpacho que no se entierro, entierro, ¿dónde están los fierros? Solo cuando salimos a la calle somos consecuentes con nuestra frase. Hablando de organización, rebelión y insurrección. Yo, a veces las discusiones son con tu mismo papá. Te dicen no van a cambiar nada. No te metas en weá, te bajan el autoestima y te dejan para cagar. Pero valoriza tu trabajo pa' na. Piensen en el trabajo solo por plata. ¿Y dónde está el trabajo que te enseña la humildad? Solidaridad, el amor a tu comunidad. Valorizo mi música, valorizo mis actos. No hablo del valor de un auto, sino que del valor como humano. No en vano trato de dar el mensaje. Pegándome el medio viaje de cosas a Santiago. Mira cómo lo hago, bufón, espectro, hipcología. Batallón, conmoción, acción, mi guacha en el corazón. Guerrillero, octava legión, antimáquina por generación. De paso a paso, nadie me quitará la cristal de mis brazos. Hija, mata fachos yo. No manipularán nuestra mente, ni siquiera en el entierro. Defendemos nuestros ideales como un frioso perro. Y aunque me mojen en un fierro, no comprarán ni cambiarán mis sentimientos. Esto atrapasará la frontera del tiempo. No manipularán nuestra mente, ni siquiera en el entierro. Defendemos nuestros ideales como un frioso perro. Y aunque me mojen en un fierro, no comprarán ni cambiarán mis sentimientos. Esto atrapasará la frontera del tiempo. Cuando miras al extranjero, ¿dónde está el apoyo que le debes a tus compañeros? De la historia reconocemos la lucha que hoy pretendemos. Y nos habla que el individualismo nos impone como lo primero. La segregación llevó al fracaso, ¿cuántos pueblos en su entierro? ¿Cómo crear oportunidad de surgir? ¿Cómo construir nuestro lugar de esparcimiento? Que con fuerza pedimos, no queremos que otros tengan lo que nosotros tenemos. A la hora de reconocernos como chilenos, solo reconocimos la apatía y ese desaliento. No sé cuántas veces me entregó la mano un extraño. No sé cuántas veces lo hizo alguien que está a mi lado. Y gracias, el día en que aprendamos a reconocernos como artista y persona lo espero con ansia. Lo que hablo es simplemente aprender a valorar lo nuestro. Nadie va a firmar de verdad los cimientos y buscar su consolidación. Nadie piensa por nosotros, nadie decide por nosotros. Por eso el mensaje y la acción. Palabra, la autoestima y la inseguridad con la que nos criaron. No es casualidad, el dinero puede escoger el destino. La condena del pobre que tiene que tomar el camino. Que el poder le impone arrebatándole su libertad. A nadie jamás preguntaron, dime cuántos esclavos, cuánta autoridad. Rap por la gente y el derecho a quererse como persona. Rap por la gente y su necesidad. Rap por la gente y el derecho a quererse como persona. Rap por la gente y su necesidad. Es porque se persiste la necesidad valiosa de crear lo que conociste. Es solo sueño que tuviste. El ser humano es un creador, inventor, poseedor del universo, su cuerpo y corazón. Todo lo que se creó primero se soñó, luego se trabajó. Ahora es la realidad absoluta como la lucha. Nuestras manos son lo único que tengo y que lo mantengo. No se engañen diciendo que lo menos valioso es lo que sueño. Que lo que consigo no es gracias a mi propio esfuerzo. Oh, gracias Dios mío, no creo la suerte sino lo construido así vivo. La materia prima no se transforma en producto sin el trabajo del obrero. Pero se desvaloriza el trabajo poniéndole trajo al valor creador del ser humano. Porque todo lo traducido en plata tiene valor en el planeta. Lo que se inventa solo así vale la pena. Todo se arrienda, pero la solidaridad no se paga ni el amor. Podrán vendernos el agua, pero nunca comprarlo la magia de la creación. Paguen por mi mano de obra, mi inteligencia, pero mi vida no se arrienda. Entiendan, quiero que la humanidad aprenda y comprenda que la privatización es la solución a que nuestra civilización avanza y tenga evolución verdadera. El sistema fue creado por seres como tú, como yo, no son Dios. En nuestras manos está la solución. Única solución, organización y cada día construcción hacia la revolución. No manipulará nuestra mente, ni siquiera en el entierro. Defendemos nuestros ideales como un frioso perro. Y aunque me pongan un fierro, no comprarán ni cambiarán mis sentimientos. Esto va a traspasar la frontera del tiempo. No manipulará nuestra mente, ni siquiera en el entierro. Defendemos nuestros ideales como un frioso perro. Y aunque me pongan un fierro, no comprarán ni cambiarán mis sentimientos. Esto va a traspasar la frontera del tiempo. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Y hasta Hipología.